Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea poema. Ok. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como al antena. Bien. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.